Que la luna me guíe y me alumbre, que el sol seque y queme mi piel, el viento me agita y despeine, que haga que grite una y otra vez. Que la lluvia moje mi cara, que la nieve me sane otra vez, que las horas se mueran despacio, que tu piel acaricie mi piel. Somos viento de horizonte, somos humo de volcán. Volveré a ver tu sonrisa justo antes de zarpar. Somos gritos en la noche, somos principio y final. Somos, somos, somos. Mi corazón, nunca pediré perdón. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock y el Chino Banzai, el que fuera primer vocalista de la mítica formación, ocupa la portada de hoy de otra semana de rock. Bienvenidos a Radio Enlace. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa en la carretera es el camino del sol, es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa no es. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Vamos, que empieza otra semana de rock aquí en Radio Enlace, son las 19:07 y el chino Valentín del Moral, el que fuera primer cantante, bueno, cantante del primer disco de Banzai, porque hubo otro anteriormente, es portada de hoy porque el pasado sábado estuvo celebrando los 40 años de este primer disco mítico de Banzai en la sala Revy Rock con todas las entradas vendidas y con un grupo invitado a Israel que presentaron su último disco Dimensión 5 y que causaron muy buena impresión a todos los que estábamos allí, a sus fans, y bueno, pues que también llevan unos cuantos años, más de 3 décadas al pie del cañón, con cambios, con luchas en la formación, pero con una calidad extraordinaria. Y fue un homenaje que recibió Chino de todos los fans que nos citamos allí, y a la vez él se dignó a interpretar íntegramente el primer disco de Banzai con una banda espectacular, con unos invitados de lujo, entre ellos 3 ex-Banzai, Dani Peronel, David Biosca y Tibu, y bueno, pues que espero que pronto podáis leer la crónica escrita hecha por un servidor. Así que ya os iremos anunciando, porque estoy en ello. Estoy preparando esa crónica de ese concierto que nos dejó buen sabor de boca, en la cual nos encontramos gente de prensa, gente, amigos, fan del rock desde hace muchos años, que desde luego disfrutamos con esas míticas canciones y también con Duro y Potente, que interpretó del segundo disco de Banzai en homenaje al fallecido José Antonio Manzano, el vocalista que continuó la labor en el mítico grupo Banzai. También dieron del do de pecho el jueves pasado Efe, que estuvieron aquí presentando su nuevo disco Los días de las palabras muertas, y que han formado parte de esta introducción en la versión para los oyentes del podcast. Y el pasado miércoles lo presentaron en la sala El Perro de la parte de atrás del coche. Presentaron nuevas canciones, las combinaron con alguna antigua y también causaron una grata impresión entre la prensa y el público que acudimos allí, y que, bueno, nos sirvió para saber que también, que no solo existen los fines de semana, sino que también los días de diario se puede disfrutar de un buen concierto de rock. Recordarte estamos en el 107.5 de la FM de Hortaleza y alrededores, en www.radioenlace.org, o busca esta emisora en la aplicación TuneIn y escúchanos a través de tu dispositivo móvil. También los miércoles en remisión en asaltomataradiorock.com. Y esperamos a los chicos de la Cruel Band, pero antes, una primicia, o al menos eso me ha dicho la comunidad de Asfalto, que va a editar el último concierto con el que celebraron 50 años de historia y con el que se despidieron el pasado mayo la banda de Julio Castejón. Se despidieron de su público en un concierto en la Riviera, y así que creo yo que sí, que es una primicia, días de escuela de esta próxima grabación de ese concierto en directo. We'll be right back. Pues ahí está, 6 días antes de que se publique, en concreto el 27 de noviembre, el concierto del Adiós de Asfalto. Hemos escuchado quizás su tema más emblemático, Días de Escuela, y estará a la venta, según nos han hecho llegar la propia comunidad de Asfalto, en tienda.grupoasfalto.com. Y bueno, pues no sé si ha sido pinchado en otros medios de comunicación, en otras radios, pero yo creo que no está en ninguna de las redes sociales y plataformas habituales. Así que, bueno, nos apuntamos ese tanto y vamos rápido, deprisa y corriendo con actos y agenda. Este jueves 23, presentación del libro 25 años de Maldito Records, a las 7 de la tarde en FNAC Callao, con la participación de Emilio Jerique, que es el director de la compañía de discos Maldito Records, Juanma Sánchez, Nico del Hierro, Costa y Diego Palacio de Celtian, Costa de Boicot y Nico del Hierro de Saratoga. Viernes 24, Trastienda RC en Trascan, Funkiwis en Copérnico y La Malone Trío con Marta Malone, Rodrigo Mialdea y Manu Sirven en un concierto solidario contra el cáncer en Cigia 28, en el centro cívico situado en Cigia 28 en Ciudad Lineal. Sábado 25, Jero Ramiro y Manhattan Rock Band en Conchita Amores de Parla. Jero Ramiro, por supuesto, interpretando canciones de Santa. Y nos vamos justo a la semana que viene, martes 28, homenaje a José Barranco con un montón de invitados en Galileo Galilei. Esto nos ha pasado la información nuestro compañero Paco Madrid de Así Suena el Rock. Mi cuerpo empieza a temblar, mis manos a sudar, los problemas se me amontonan. A veces todo es cuesta arriba y piensas abandonar. ¿Por qué luchar si nuestra música es droga? No la podemos dejar. Somos los camellos más cercanos de la zona. ¿Qué le voy a hacer si la gente se descontrola? Todo acabará como el rosario de la aurora. Buenas noches, damas y caballeros. Somos la cuerda camisadona. ¿Qué le voy a hacer si nuestra música les hace volar? A rezar, ya todo me da igual sobrevivir una pandemia. Morimos por todas las lágrimas que caen y caerán. Vivimos para reventar la feria, baby. Ahí viene la cruel banco, realidad para escapar de tu miseria, aurora. Esta noche no me esperes para cenar. Que en la lúdiga se masca la tragedia. Ahora miréis, ¿dónde irán esos desgraciados? Con pintas de canas y con el mundo alborotado. Serán los mismos que ayer la montaron. De noche se convierten en soldados en contra de Dios y de su rey. Tendremos que atracar un banco, será la única forma de llevarnos un soldazo. Vuelven a subir al escenario los chicos malos. Cabrones y cabronas levantan las manos, ve. Cuando llegue la aurora, cuando llegue la hora, esta noche dormirá sola. ¿Qué le voy a hacer si la gente se descontrola? Cuando llegue la aurora, cuando llegue la hora, mamá, perdona. ¿Qué le voy a hacer si nuestra música les hace volar? Mi cuerpo empieza a temblar, mis manos a sudar, los problemas se me amontonan. A veces todo es cuesta arriba y piensas abandonar. Abandonar. Si nuestra música es droga, no la podemos. será un fracaso cuando llegue la aurora. Tenemos droga, los planes preparados, esto se nos escapa de las manos, señora. Hemos vuelto por nuestro público, sin ellos no seríamos ni la mitad que suena. Seguiremos gastando suelas, tocando en un garaje y viviendo en la carretera. Soma la aurora, que tú te canta una ranchera. Sin ti yo no sería ni la mitad de personas. Si hemos vuelto, no, no ha sido por la moda. Lo hacemos por orgullo, no para vivir del cuento. Un respeto, si nunca pudimos quedarnos quietos, porque siempre seguiremos, aunque duela, aunque duela. Cuando llegue la aurora, cuando llegue la hora, esta noche dormirás sola. ¿Qué le voy a hacer si la gente se descontrola? Cuando llegue la aurora. Los problemas se me amontonan. A veces todos cuestan y piensas abandonar. Porque luchas y nuestra música explota. No la podemos dejar. Somos los camellos más cercanos de la zona. ¿Qué le voy a hacer si la gente se descontrola? Todo acabará como el rosario de la aurora. Sin cobrar, si tú supieras que es de lunes a domingo y que la voz de mi cabeza se calla cuando grito. Vinimos para dar algo bueno a tu paladar y a tus oídos. El último alarido de este lobo sin colmillos, sin manada de un pirata, sin espada y con el barco medio hundido. Vinimos solo por el viaje, billete de vuelta lo perdimos junto a todo el equipaje. Perdóname por intentar enamorarte, me sale de corazón y por amor al arte. Dicen que bueno que llegaste, si supieras que la vida no me cabía y la llevo en el arrastre. Hemos vuelto porque echábamos de menos noches de desenfreno y días de desastre. Vinimos para dar algo bueno para esta puta sociedad. El último quejido de un soldado malherido, acorralado me dejaste. Cogimos fuerzas para volver a tocar, volver a cantar, volver a luchar. He vuelto a drogarme, me ha vuelto a pasar y ya ni quien me desenganche. Lo siento, perdona mamá. ¿Qué le voy a hacer si nuestra música les hace volar? Mi cuerpo empieza a temblar, mis manos a sudar, los problemas se me amontonan. A veces todos cuesta arriba y piensas abandonar, porque luchas si nuestra música es droga. No la podemos dejar, somos los camellos más cercanos de la zona. ¿Qué le voy a hacer si la gente se descontrola? Todo acabará como el rosario de la aurora. Cuando llegue la aurora, cuando llegue la hora, esta noche dormirás sola. ¿Qué le voy a hacer si nuestra música les hace volar? Cuando llegue la aurora, cuando llegue la hora, mamá, perdona. ¿Qué le voy a hacer si nuestra música les hace volar? De todas las drogas que existen bajo el cielo azul, hay una que es de verdad mi favorita, capaz de conquistar el mundo y de destripar a tus enemigos. ¿Qué le voy a hacer si nuestra música les hace volar? Cuando llegue la aurora, cuando llegue la hora, esta noche dormirás sola. ¿Qué le voy a hacer si nuestra música les hace volar? Pues aquí está de fondo este tema con el que se abre el Rosario de la Aurora de la Cruel Band, que nos están acompañando aquí tres de sus miembros, Eloy, Alex e Isra. Pues bienvenidos, bienvenidos a Hortaleza. Venidos desde el sur de Madrid, desde Toledo. ¿Vosotros venís todos de dónde venís en concreto? Porque sois una banda mixta, ¿no? Entre madrileña, castellano, manchega. Bueno, sí, es que somos muchos. Lo que sería, antes se llamaba Castilla la Nueva y todos éramos lo mismo. Sí, ahí andamos, ahí cerca de la frontera, entre comunidades. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, la mayoría somos de ahí del sur de Madrid, Getafe, Parla, y pero también hay componentes de allí de Illescas, ahí en Toledo, de la zona, toda lo que es la zona de la Sagra. Y tenemos, de hecho, los locales de ensayo donde ensayamos es allí desde los principios, ensayamos allí en Illescas. Entonces, bueno, estamos ahí entre las dos tierras. Pues sí, aquí yo conozco gente que está ubicada por allí, por la Sagra, donde que creo que hay buen ambiente musical y de rock, vamos. Eso es lo que tengo entendido. O sea que... Sí, lo que es la comarca de la Sagra, vamos, es una cuna de músicos que... La gran desconocida, le llamo yo. La gran desconocida, ¿no? Va a salir el... En sus salitas, con buenos bares para tocar también, con gente que se ocupa mucho de cuidar a los músicos y de hacer cositas un poco bonitas. La verdad es que esta es una zona bastante bien, hay gente que se le ocurra mucho. Bueno, igual que salió el sonido Manchester, por ejemplo, sonido La Sagra, ¿no? Podría ser. Hay que, totalmente. Muy bien. Vamos a llamarlo La Sagra Sound. Que... La Sagra Sound, sí. Que, sí, va a tener más tirón, seguro. Exactamente. Pues fíjate que habíamos empezado con viejos rockeros de hace ya 50 años y ahora pues yo creo que actualmente este tipo de fusión de estilos es lo que más llega, ¿no?, al público joven, al público que no se alimenta de lo que sale habitualmente en todos los medios de comunicación y bueno, pues buena muestra de ello son vuestras canciones, ¿no? Sí, sí, es la verdad, bueno, a nosotros nos ha salido de una forma muy natural, también somos muchos en el grupo, diferentes gustos musicales, pero bueno, en realidad en general a todos los de la banda nos gusta la música buena, y la verdad es que luego nos cuesta muy poco el hecho de ponernos de acuerdo y el de hacer temas conjuntos, así que y eso. Pues es complicado, ¿no? Porque ¿cuántos sois actualmente? Creo que habéis ido engrosando medios, miembros paulatinamente. ¿Cuántos sois en la actualidad formando parte del grupo? ¿Y cuál es vuestro funcionamiento? ¿Hay alguien que lleva un poco la coordinación o funcionáis de manera asamblearia? A ver, explicadnos. Bueno, en principio el grupo nació siendo 5 personas. Que éramos las cuerdas, la percusión y el cantante. Y un poco también ya casi directamente también la violinista estaba muy cerca de nosotros y hemos ido creciendo un poco. Llegó también el DJ, han llegado unas voces de apoyo. Y bueno, la forma de funcionar pues es un poco la misma. Se siguen componiendo las canciones, él hoy hace las letras y las interpretamos un poco todos. Y con los gustos variados que podamos tener, no le tenemos mucho miedo a las cosas que llegan y... Si nos gusta lo que llega, pues lo interpretamos y lo dejamos en casa y un poco así. Y yo supongo, no sé, vosotros igual tenéis experiencia en bandas más reducidas, tríos, cuartetos. ¿Es más complicado armar un tema con tanta instrumentación, distintas voces, DJ, etcétera, etcétera? ¿Es más complicado o lleva la misma complejidad a lo mejor que un tema clásico de rock o de pop? A ver. Bueno... Venga, esta la respondo yo también. Anímate. Pues sí, es un poco más complicado a veces, porque hay que dejar más sitio a los demás, somos muchos. En un trío a lo mejor tienes que llenar más espacio musical, lo haces más lleno, los instrumentos van más sueltos de otra manera, se ejecuta de otra manera. Pero nosotros de alguna manera lo que hemos ido, hemos crecido de una forma tranquila, no... Todo ha ido llegando poco a poco, hemos ido aprendiendo un poco a escucharnos todos. Es necesario que todos sonemos, que todos nos escuchemos, simplificar muchas cosas, y es verdad, es un poco más complicado, sobre todo ya porque somos 9, ya solamente en horarios y demás ya te lo complica. Y a la hora de trabajar, pues sí, a lo mejor es un poco diferente a un trío porque hay que ser un poco más disciplinado, entre comillas, ¿no? Hemos escuchado el tema El Rosario de la Aurora, es el título del disco. Pero el Rosario de la Aurora tiene connotaciones negativas, pero aquí no, ¿no? O sea, digamos cuando todo explota, ¿no? Como puede ser en un concierto, en una juerga. Sí. A ver, en este caso son todas positivas, en este caso. Sí. Sí, viene un poco, nos gustaba mucho el nombre, ¿no? Pero aparte también viene, yo creo que también de las ganas que teníamos después, bueno, después de estos años de pandemia y de volvernos a juntar, las dificultades que teníamos, ¿no? De cambiar de comunidad y de vernos las caras durante esos años. Pues también, pues eso, aparte de que nos gustaba el nombre, encajaba todo, ¿no? Porque lo hablábamos entre nosotros como diciendo, joder, cuando volvamos a ver a nuestra gente, a nuestro público y volvamos a dar el primer concierto, vamos a montar un Rosario de la Aurora. Que... Se va a liar parda, ¿no? Claro, pero en lugar de eso ya está manido últimamente, claro, Rosario de la tiene Aurora. El nombre tiene ese contexto de muchas ganas de volver a seguir haciendo lo que hacíamos, claro. Y son letras, son canciones que algunas destilan rabia, porque es que, madre mía, yo venía escuchando ahora y luego vamos a pinchar, si te parece, que me ha llegado mucho esa canción que se llama Demasiado Tarde, por ejemplo, ¿no? Luego la escuchamos. Son canciones extraídas de gente que sufre, de gente que, no sé si tú te ves reflejado en este tipo de situaciones, si las has vivido. si has convivido con gente que ha vivido este tipo de situaciones que narras en el disco. No sé, explica un poco a nuestra audiencia para que se hagan una idea de qué tipo de mensajes transmitís. Somos muy de barrio, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues hemos conocido a todo tipo de personas con diferentes problemas. En las letras siempre intentamos reflejar un poco problemas no solo globales, sino también problemas muy cotidianos del día a día, e intentamos reflejar un poco toda esa gente, lo más bajo de la sociedad, cuando una persona pues lo ha perdido absolutamente todo y es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? En el primer disco había un tema que hablaba un poco de pues eso, de una prostituta y un cliente que se enamoraban y tal. En el segundo disco sí metimos un tema que es del tema de, pues, de los inmigrantes, las pateras y todo esto. Y en este disco, no es que lo hagamos aposta, pero sí que en este disco pues ha vuelto a salir un tema así donde nos venimos un poquito más abajo, donde lo hacemos de una forma más acústica. Y Demasiado Tarde, en concreto, pues trata pues de eso, de toda esta gente que desesperada que terminan utilizándoles de mula para poder hacer un viaje de esas características y terminan pues eso, pues terminan en una cárcel a miles de kilómetros de su familia y de su casa. Y nada, y yo creo que nos puede pasar a todos. En el momento de que has perdido absolutamente todo, pues lo que te decía antes, eres capaz de hacer cualquier cosa. Es que hay una frase que se queda ahí clavada, ¿no? Antes de que ladren los perros del aeropuerto. Sí, es como una especie de carta, es una como una despedida. Es como pedir que no te dejen hacer lo que estás a punto de hacer. El tema es que una vez que ladren los perros y se sienten a tu lado, ya estás perdido. Estás... Ya será demasiado tarde, sí. Bueno, pues lo escuchamos y luego seguimos charlando. Muy bien. Ya quisiera pagar lo que debo, cruzar la frontera, llenar la nevera. Quisiera tener algún fuego encendido. Me decido a morir, a olvidarme de ti. Por si nunca tuvieras noticias de mí, me despido. En ese mantel manchado de vino me puse a escribir. Me veo en la calle, me queda una bala. Mañana no habrá quien me pare. Antes que ladren, dame dos hostias en la puta cara, compadre. Es el diablo quien viene a buscarme. Tú dame un chupito de algo que me mate y me saque de este laberinto y me haga dar un paso atrás antes que ladren. Si tienes algo que decir, dilo corriendo. Después olvídate de mí, dile a mi padre que me perdone, ya me puede dar por muerto. Hazme el favor, llévale flores a mi madre. Solo quise sobrevivir en este infierno. Ojalá todo fuera un sueño y un mal viaje. Habla conmigo antes de que me vean los perros. Después será demasiado tarde. Antes que ladren los perros del aeropuerto. Después ya no sé cuándo volveré. Antes que ladren los perros del aeropuerto. Hazme el favor, dime que pare. Ayúdame antes que ladren los perros del aeropuerto. Hazme el favor, dime que pare antes que ladren. Antes que ladren. Antes que ladren. Antes que ladren. Después ya no tiene sentido. Ya quisiera pagar lo que debo, buscar un trabajo, encontrar el atajo de salir del fondo y ver a mis amigos. Si decido coger el camino de llegar al fin, sonará un primer clic. Nadie sabe lo que pasará en el barrio, dirán ha desaparecido. He aprendido a arreglármela solo, lo haré a mi manera, me siento un bandido. Allá afuera me fío de cualquiera, si he tocado fondos porque me han vendido. He dejado más todo preparado, pero el equipaje ha pesado algún giro. Si algún día tú lees esta carta con la que yo te escribo, es que me han engañado. Que me pierde el estado, yo solo he luchado. Si nadie ha venido ni me ha preguntado si me falta algo, si no ha habido ayuda que evita el suicidio. Yo me pido coger el camino de llegar al fin. Sonará un primer clic, después sonará un pase. En un número más en el patio dirás, has escuchado algún ruido en el fondo. Mi castigo, no volver a quedarme en la calle dormido. Ahora solo necesito dinero y contratar un buen abogado. Recordar Después olvídate de mí, dile a mi padre que me perdone, ya me puede dar por muerto. Hazme el favor, llévale flores a mi madre. Solo quise sobrevivir en este infierno. Ojalá todo fuera un sueño y un mal viaje. Habla conmigo antes de que me vean los perros. Después será demasiado tarde. Antes que ladren los perros del aeropuerto. Después ya no sé cuándo volveré. Antes que ladren los perros del aeropuerto. Hazme el favor, dime que pare. Antes que ladren los perros del aeropuerto. Me pesa el equipaje, ayúdame. Antes que ladren los perros del aeropuerto. Hazme el favor, dime que pare. Antes que ladren. Antes que ladren. Antes que ladren. Antes que ladren. En esta vida solo es otro camino donde poder fracasar. Si no hay opción de ser valiente, yo seré otro cobarde que no se acobardará. Admito que me equivoqué, no era un buen plan. Estoy tan lejos, no me dejan a llamar. Tendré que lidiar con la soledad cuando ese perro se siente a mi lado. Pues aquí está de fondo este tema y bueno, pues esto era una, lo bueno que tiene, íbamos a hacer la entrevista a principios de noviembre, no pudimos hacer una promo del concierto que hicisteis en la Sala Copérnico, pero bueno, pues he podido degustar y a veces uno no tiene tiempo de escuchar con detenimiento los discos y este claro, es un disco lleno de matices, ¿no, Alex? Que no has hablado casi nada, ¿qué nos puedes decir del propio disco y del concierto de presentación que hicisteis en Copérnico? Pues de las dos cosas estamos muy contentos, del disco pues recién parido que lo traemos y... Y muy orgullosos, de momento el feedback que estamos recibiendo, las opiniones de la gente, pues muy bien, muy... Para la gente que parece que le ha gustado. Y el concierto, pues muy bien, mucha energía, un montón de gente, pues salió todo como a pedir de boca. Es complicado, ¿no? A veces llevar público a las salas y os atrevisteis con Copérnico... Que no es que sea una sala grande, pero ya es mediana, donde van artistas muy consolidados que a veces les cuesta llenar la sala. ¿Cómo os las ingeniáis para movilizar a vuestra gente? ¿Cómo? Pues no sabemos, yo creo que están un poco zumbados, ¿no? El caso es que hagamos lo que hagamos, ahí están y bueno, pues estamos muy agradecidos de tener la gente que tenemos detrás. Veo aquí que tenéis otra fecha anunciada, 2 de diciembre en Toledo, en la sala Next Life. O sea que... Next Level. Vuestra otra patria, ¿no? A Toledo. También supongo que tendréis buena convocatoria asegurada, ¿no? Sí, queríamos... la verdad es que estas dos ciudades las teníamos... puestas en el calendario como los dos primeros bolos, por eso mismo, son los dos sitios que nos han visto crecer y antes de que acabara el año sí queríamos presentarlo en condiciones en no solo en Madrid sino también en Toledo. Y nada, el 2 de diciembre estaremos allí dándolo todo. ¿Pergeñando ya una gira? ¿Cómo lo estáis haciendo? Sí, ya vamos cerrando cositas para 2024. Queremos dejar estos dos bolos de 2023, los queremos dejar bien hechos y cerrados. y conforme ya vayamos teniendo ya más fechas y tal, pues bueno, para 2024 empezará el movimiento un poquito, así que bueno, espero que se vayan cerrando más también. Supongo que es una labor también compleja en el sentido de que sois muchos, eso sube los costes cuando os tenéis que desplazar. Bueno, pues lo sube todo. Es complicado moverse según dónde. ¿Cómo os guiáis? ¿Tenéis una oficina de management que os rompe récords, ¿no? Sí, a ver cómo os las ingeniáis y cómo está siendo la respuesta de la gente, si está activa a nuevas propuestas musicales y no a las de siempre o a los que copan los festivales. Bueno, silencio valorativo. No es fácil entrar en según qué sitio, no es fácil entrar en según qué festivales. Nosotros esperamos que este año pues se abra alguna puerta más. Sí que hemos entrado en alguno, y en alguno gordo, y en alguno importante. Y bueno, es verdad que a lo mejor de hace años se ve siempre a la misma gente en determinados festivales. También algo harán bien, ¿no? Para estar ahí, no sé. Sí, sí, porque a veces, claro, a nosotros sí, somos conscientes de eso, de que hay millones de bandas haciéndolo muy bien y uh-huh. y lo único que está en nuestras manos es en seguir haciéndolo bien y seguir esforzándonos y en intentar cada vez tocar en mejores sitios, pero vamos, que no nos podemos quejar, damos conciertos, viene la gente y nos lo pasamos teta, así que bueno, que todo lo que venga, pues bienvenido sea. ¿Os definís como una mezcla de rap, de punk, de rock, de surf, de garaje, de raíz? ¿Qué más hay? ¿Y hay alguna cosa? Ver, man, no el sé. Puchero es que tiene muchos ingredientes, el puchero. Definirnos, pues, no sé, venimos de muchas influencias, pero también como músico nos gusta mucho tipo de música, como muchas personas. Yo creo que hoy en día también los gustos son más variados, la gente no se determina por solo un género, te pueden gustar varios géneros. Y puedes despertarte escuchando una música y luego pues otra, ¿no? Nosotros, según llegan las canciones, una idea se va forjando alrededor, no le tenemos mucho miedo a los estilos, porque como tampoco buscamos un estilo así más determinado. Entonces, si viene un tema, pues como el que has escuchado hace un momento, pues sí, lo cogemos en casa y lo tratamos con cariño y es lo que va saliendo. También un poco, supongo que esas influencias se notarán, pero tampoco están buscadas de una manera muy especial, de querer sonar de una forma muy especial. No hemos buscado ser un grupo así, con una tendencia muy clara. Y hablarnos un poco de cómo fue la configuración del disco. Trabajasteis en varios estudios y cómo se trabaja para que esto no suene a un patiburrillo, sino para que tenga la identidad propia de la Cruel Band y para que suene definido, ¿no? Porque a veces mezclar tantos sonidos tiene ciertos peligros, ¿no? A la hora del resultado final. La verdad es que somos muchos, pero luego siempre intentamos respetar lo que es la canción, y si por ejemplo, si la canción no te pide que lleve violín, pues esa canción no va a llevar violín, o si te pide que no lleve scratch del DJ, pues no lo lleva, ¿no? Y bueno, la composición ha sido un poquito más, debido a que estábamos un poco también más encerrados, pues ha sido también otro tipo de forma de... La mitad del disco probablemente la hayamos trabajado más en casa componiendo, en comparación con discos anteriores donde era todo más físico, era más todo más en el taller y a base de ir dándole caña una y otra vez. Y siempre intentamos no buscar, sino van saliendo solo, y lo que decía Alex, que no nos da miedo afrontar ningún estilo, sabemos que la canción necesita ese estilo y nos la imaginamos, la estamos ya oyendo antes de tocarla, y ahí que nos lanzamos, no, no queremos sonar a un determinado, más que nada porque nos sale así. Nos gusta no ir persiguiendo un estilo, no ir persiguiendo encontrar una canción ahora una un poco más lenta, ahora una que suene a la Cruel. Sale lo que sale. ¿Algún estilo que no hayáis trabajado y que estéis trabajando actualmente o que tengáis en mente? Supongo que ahora, claro, estáis ensayando para los bolos, os habéis quedado secos, ¿no? Hemos quedado secos. Claro, es que estamos recién parados. Estamos preparando los bolos, que son un palizón de puta madre. Recién parido, como ha dicho Irra. O sea, sí, ahora sí, no sí. Puedo estar pensando en tener otro. Ya, pero seguro que alguna vez en el local, en alguna conversación, fumando un cigarro entre canción y canción, pues a mí me gustaría meter un tango, por ejemplo, no sé, alguna cosa que tengáis ahí en mente. Sí, siempre hay cosas rulando, cosas que hemos... Algún placer sí. culpable. Yo me paso el día dándoles discos de gente rara, ¿sabes? Con Pais Segundo y tal. Ajá. Sí, sí. A ver si cuando un día se levantan para hacer una paella se lo escuchan. Algo así más caribeño, ¿no? Más no, tampoco entraría. Se busca un sonido tal, no sé, no, a nosotros nos gusta, yo qué sé, el guitarra, por ejemplo, es un enamorado de Carlos Cano, uno de nuestras guitarras, aparte de que también le guste mucho la música punk, pero de alguna forma, bueno, pues escuchamos música y nos retroalimentamos también mucho, nos dejamos música o nos dejamos escuchar y nos pasamos cositas, pero no tampoco te creas que de alguna forma decimos, mira, este grupo hace esto y vamos a hacer un tema en esta onda. Uh-huh. No suele salir así. De alguna forma, por ejemplo, el que hemos escuchado antes, como un ejemplo, nació con una melodía de guitarra y nosotros mismos escuchándola dijimos, coño, esto suena a Latin Set y tal, pues una guitarrica aquí que le dé más cuerpo tal, y un poco se va trabajando en ello con mucho cariño, porque también un poco cogemos las canciones y las mimamos, y como nos gusta luego interpretarlas a nuestro rollo, pues es lo que nos sale. Ha habido tiempo también con el tema pandemia en este disco, hemos tenido tiempo después de un disco a otro. Ha habido unos años. Sí, de grabarlos, antes de grabar el disco hacemos nuestras propias maquetas, las escuchamos, y sí que ha habido mucho ensayo y error, y de escucharlas, y de añadir, quitar cosas, y eso también, pues también hace que luego el resultado nos guste mucho más, claro. Hablándose desde la parte creativa, de diseño, ese tipo de arte tipo collage, también de la importancia de los vídeos, yo creo que en eso, Eloy, tienes tú mucho que decir, mucho que explicarnos, así para que la gente se pueda hacer una idea. Sí, pues con el tema del artwork del disco, la verdad es que bueno, me lo dejó bastante fácil Susilo. nos hizo un collage tanto para todos los temas sino también para la portada, y ahí ya pudimos un poco armar lo que es el disco, ¿no? Uh-huh. Y nada, trabajazo, la verdad es que teníamos muchas ganas de que pareciera una obra de arte, y yo creo que lo hemos conseguido con sus collages, que han quedado han quedado de lujo. Lo que habéis conseguido es hacer que ya con mi edad me tenga que comprar unas gafas. Así que esto se merece una edición en vinilo. Mucha letra, ¿verdad? Hay mucha letra. Se merece una edición en vinilo, ¿eh? Porque me las veo y me las deseo yo para... Sí. Pues me las vi yo para poder encajar la letra en cada hoja, pues te imaginas. Sí. Así que, pero bueno... Y lo de los vídeos, pues nada, lo de los vídeos sí que no lo hemos hecho nosotros. Todo lo que es la producción la ha hecho la misma banda, consiguiendo cosas. Hay videoclips que parecen que llevan una superproducción y un super gasto impresionante, y ni mucho menos de la realidad. Lo hemos hecho todo en plan, pues eso, llenando la mochila y echándole mucho curro y reinventándonos nosotros. Nace de un guión, nace de la ayuda de mucha gente también, que cercana, amigos, que nos han ayudado en la parte técnica también. Y sobre todo luego nuestra gente, en todos los videoclips que hemos sacado, y yo creo que en los que sacaremos, ¿no? Porque es una de nuestras señas de identidad, el que salga mucha gente. Hacemos participar no solo a amigos, colegas, sino al barrio entero, de videoclip en videoclip, luego se va apuntando más gente, oye, quiero salir, pues para el siguiente lo tenemos en cuenta y terminan saliendo ellos también. Y nada, pues hemos estado un año, aparte de componiendo y grabando, también ha sido un trabajazo también lo del tema de los videoclips. Y... Sí, pero ha sido muy divertido también. Ha habido muchos viajes por medio, todo lo hemos hecho nosotros y eso... Es que me gusta esa idea, ¿no? Esa conciencia de barrio, ¿no? O de comarca, como sea, ¿no? Que recuerda, ¿no?, a esos tiempos de donde los grupos surgían en los barrios y donde todo el barrio iba con su grupo a muerte, ¿no? Sí. Eso me parece muy bonito. O sea, hay que rescatar cosas que funcionaban en su época, ¿no? Ahora todo es tan artificial, ¿no? Esas bandas que se crean tan artificialmente, uno en Logroño, otro en Donosti y otro en... Sí. ¿Sabes? La música ha cambiado. Hay mucha gente que hace música pues para que pete. Claro, claro. Y si claro. No peta al segundo asalto, pues desaparecen. Se matan entre ellos, o cosas de esas. Pues o se buscan una super banda que todos tocan que te cagas, pero al segundo ensayo casi se están acuchillando. Y esto ha salido un poco, pues eso, de gente ya que nos conocíamos, gente amiga, ¿sabes? todo ha sido mucho más fácil y han, igual que los componentes que han ido entrando al grupo, no, nunca nos ha hecho falta poner un anuncio y necesitamos violinista o necesitamos coristas. La familia es grande, los amigos son, paramos con muchísima gente que hace cosas y ha salido de una forma muy natural, se han ido añadiendo al proyecto y la verdad es que somos una familia. No sé, es complicado llevar un grupo con 9 personas, pero la verdad es que no nos está siendo muy complicado por eso mismo, porque los 9 estamos ahí on fire con el proyecto. Uh-huh. Y de momento súper bien. Y luego los colegas que tenemos, ya los quisiera desde la iglesia pastores de reparto. Es que luego lo hacen bien, pongas donde le pongas, haciendo lo que quieras. Es que luego lo hacen bien, los jodidos. Sí, bueno. Es que parece utópico, ¿no? En este mundo tan individualista que tenemos, ¿no? La verdad que mis felicitaciones, muchas gracias. Y espero que sigáis adelante con muchos más proyectos, vídeos, con nuevas canciones y sobre todo, claro, que toquéis mucho en directo, que debe ser divertidísimo. Sí. A ver, contactos, maneras de conseguir merchandising, de conseguir el disco físico, porque ya sabemos que hay una serie de plataformas donde se puede escuchar, ¿no? Pero que quieran, ¿no?, algún tipo de camisetas, de merchandising, que creo que tenéis de todos los tipos, o conseguir una copia del disco físico. Pues ya te digo, no solo al grupo, que mediante redes sociales estamos en todos los lados, La Cruel Band con K. Estamos en todas las redes sociales, más o menos. Tenemos hasta un TikTok desde hace poco. Lo único que todavía no hemos hecho un vídeo haciendo el chorra y bailando, pero tenemos hasta TikTok. Pueden preguntarnos por ahí perfectamente y se lo podemos enviar a casa, el merchant que podamos disponer nosotros. Luego también tenemos la web, que desde Habitus tenemos no solo lo que son las camisetas y los discos, sino tenemos un montón de productos ahí que en la página, que bueno, la gente lo puede pillar. Está muy guay, la web de Habitus. La gente lo puede pillar y se lo mandan a casa. Y nada, y en los conciertos, sobre todo en los conciertos, también montamos ahí nuestro merchant, tenemos de todo, tenemos camisetas, tenemos gafas, tenemos gorras, tenemos de todo. Tenemos de todo. Pues sí, claro, porque a veces la típica. Menos dinero, tenemos de todo. Al final, la típica camiseta negra, puedes ir acumulando camisetas. Es verdad, una gorra nunca viene mal, exactamente. Hay otro tipo de. Gafillas, papa al sol también. Sí, es que, bueno, claro. Dentro de nuestro vestuario, cada uno se pone lo que quiere, ¿no? En el concierto. Pero sí tenemos un par de cositas en las que coincidimos todos encima del escenario. Solemos salir con una gorra. Donde pone la palabra canalla, que es, bueno, por parte de nuestros colegas que tienen ahí una marca y nos regalaron unas gorras y ya se quedaron con nosotros. Y luego también salimos con gafas blancas. ¿Qué pasa? Que conforme ha ido avanzando la banda, la gente nos pedía como que oye, nosotros también queremos esa gorra y también queremos esas gafas. Pues nada, pues tenemos en el merchant, aparte de las camisetas que podamos tener, tenemos nuestra gorra canalla y nuestras gafas blancas que ya te digo que en el primer concierto de la presentación, pues más de 100 gafas soltamos ahí. Regalamos y la gente estaba más que feliz. Sí. La verdad es que, bueno, ahora en los conciertos no solo vamos a ir nosotros con las gafas blancas, sino que prácticamente nuestro público va a ir casi todo el mundo con las gafas blancas, que queda muy gracioso y no lo pasamos. Bueno, pues crea una identidad. Pues muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. ¿Alguna cosa que queráis decir para despediros? ¿Algún llamamiento? ¿Algún...? Pues nada, que disfruten de nuestros vídeos en el YouTube, que tenemos canal propio, que pueden escuchar todas las canciones en descarga gratuita, por supuesto. Que si alguno está interesado en comprar algo, pues ya saben dónde pueden contarnos. Y que muchas gracias por mi parte, Javier. Y que les esperamos a todos el 2 de diciembre en Toledo, en el Next Level. Ajá. Pues vamos a despedirnos. Me ha encantado ese vídeo plano secuencia Somos, la verdad, sí. Que me encantó cuando lo vi. Flipé en colores y bueno, que es una definición, ¿no?, de vosotros mismos, puede ser. Sí, no solo en las frases hablamos de todas las cosas que podemos llegar a ser, sino que en el vídeo también se enseñan todos los sitios en donde estamos. Uh-huh. Bueno, pues como el tiempo ha sido limitado de esta entrevista, aquí os pueden conocer un poco mejor y emplazamos a nuestra audiencia a la semana que viene, que hemos quedado para charlar telefónicamente con Albertucho, otro que también se ha vadeado por un montón de terrenos musicales. Muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias por la escucha y muchas gracias a vosotros por haber estado aquí. Muchas gracias.